Justamente esos aplausos para nuestro invitado del día de hoy, que nos había estado haciendo disfrutar de uno de los temas musicales como es Vírgenes del Sol. Gracias a ti, Felipe. Yo quisiera, a pesar de que la persona que está en la guitarra nos había dicho que no quiere participar en el programa, que solo viene de compañera, sí me gustaría conocer su nombre para agradecerle aquí públicamente. Catherine Pinoir. ¿Catherine? Pinoir. Pinoir. Muchísimas gracias, Catherine, por compartir con nosotros. Bueno, Felipe, vamos a trasladarnos a tu país, a conocer la niñez tuya, en dónde naciste, qué pasó en Chile, quizá en tu época de nacimiento. Bueno, yo nací en el año 81, en Santiago de Chile. Gracias a mi padre, que es carpintero, siempre me empezó a gustar trabajar en la madera. Ya de pequeño ya empezaba a hacer mis propios juguetes, y después, cuando empecé a tocar guitarra, me interesé en hacer instrumentos, y ahí empecé a estudiar, y por suerte me topé con un gran luthier que vivía cerca de mi casa, y él se podría decir como que me adoptó para enseñarme el oficio. Así que estuve como 7 años trabajando con él. ¿Y qué edad tenía usted? Yo con el maestro empecé a estudiar desde los 18, pero a los 5 años yo ya trabajaba con la madera. Ajá, 18 años. ¿Y qué pasó en la niñez mientras correteaba por esos espacios donde usted nació? No pasaba mucho porque estábamos en una situación difícil en esos años, que estábamos en plena dictadura. Así que no fue una época muy, muy interesante. Muy agradable. No, muy agradable, claro. Mucho toque de queda, muchas protestas, cortes de luz. La verdad que no. Pero no había música en la niñez. Por supuesto que sí, a través de mi papá, que también toca guitarra, y un súper buen oyente de la música, él me enseñó a ser músico también. Desde muy pequeñito. Sí, claro que sí. ¿Qué tipo de música hacían con su padre? Hacíamos folclore chileno, tocábamos cueca y tonadas tradicionales. Bueno, tonaditas que también hay aquí en nuestro país. Así es. Hay mucho, dentro del folclore hay muchos ritmos en comunes que tenemos. ¿Son muy parecidos? ¿Qué les diferencia? Son parecidos. Y hay instrumentos en común, como por ejemplo el bombo, el charango, la guitarra. Entonces los ritmos van a ser como similares. Aunque la temática no es la misma, pero sí, en la rítmica. Sí, son, en la rítmica son muy parecidos. Sí. Ya. En cuanto a la temática, usted nos había mencionado, aquí en nuestro país somos un poco tristones, ponemos a veces letras muy tristes, pero ponemos ritmos de tonadas. ¿Sucede lo mismo allá o abordan otras cuestiones? Como nos dice, son diferentes las temáticas, pero quizá, no sé si el enfoque es el mismo. Generalmente los temas de carácter folclórico hablan mucho del trabajo, del campo y de las tradiciones, para que también no se pierdan a través del canto. Las tradiciones jamás se van a perder. Lo mismo se da. Algo que se tiene que mantener de raíz. No, los temas no se basan mucho en temas de amor, sino que netamente de lo cotidiano. Ya, bueno, ahí estamos conociendo qué pasa respecto de las temáticas en cuanto a las músicas allá en Chile. Estamos escuchando de que hay una relación en cuanto a los ritmos, que son muy parecidos tanto en Chile como aquí en Ecuador. Hemos escuchado de Felipe, que nos había dicho que más o menos 17 años tuvo un vecino que era luthier, y que de él aprendió a hacer los instrumentos musicales. Cuando asistía al taller de este ciudadano, ¿qué es lo que más le llamó la atención? La pasión con que le hacía su trabajo. La verdad que él amaba y ama todavía su trabajo, a pesar que ya tiene bastante edad. todavía mantiene esa pasión, aparte de construir para otro músico, él construye instrumentos para él mismo, donde uh-huh. él aprende cómo se toca, porque son instrumentos raros, que los ve en un libro y lo reproduce, sin tener planos, sin tener nada. Y justamente esa era la pregunta, ¿qué tipo de instrumentos nomás hacía él? No tengo la cuenta de cuántos instrumentos tenía, pero sí tenía un salón, pero lleno. ¿Lleno de qué nomás? ¿De guitarras? Eso no tanto, porque es como muy... ¿Común? Muy común. Él tenía más guardaba instrumentos raros, antiguos. ¿Por ejemplo? El rabel chilote. ¿Ese es el rabel chilote? Es un instrumento de origen español, pero que cuando llegaron los españoles a Chile lo llevaron y... ¿Y él lo reprodujo? Los chilotes hicieron su versión del rabel. Entonces quedó un instrumento bastante raro. ¿Y cómo son? Parece, ¿puedes describirlo? Tiene una figura así como de una pera. Oh, ya, como una pera. Sí, y que se toca como un chelo. A pesar que tiene el tamaño del violín, se toca como un chelo. Ah, ya. Rabote, ¿cómo era? Rabel. Rabote, y tiene tres rabel. Cuerdas. Tres cuerdas. Tres cuerdas. Ya. Sonido dulce, no sé. Pareció de un violín, pero un poco más tosco. No sé si es que, Jairito, en el YouTube podemos buscar el sonido de un... Rabel chilote. Rabel chilote. Tiene que ser chilote. Rabel chilote. A ver, vamos a ver si es que Panchito también nos ayudas, por favor, el día de hoy, para mientras vamos conversando acá con nuestro invitado, de pronto a través del YouTube podemos ubicar estos sonidos para tener la idea de... ¿cómo suenan estos instrumentos? Mientras recibo la descripción de esto, no sé si podemos repetimos el nombre para que lo ubique Panchito. Es el Rabel Chilote. Rabel Chilote, que en este caso pues él pudo tener un acercamiento allá en Chile. Nos dice que es un instrumento como un violín, pero que se lo toca como un chelo. Ahí está. No sé si es que hay por ahí. Rabel Chilote. Rabel Chilote. Ahí está. Vamos a ver si es que lo tienen, nos avisan. ¿Qué otros instrumentos habían más? Bueno, son ronroco. Ronroco. ¿Y cómo era el ronroco? Es un... viene de la familia de los charangos, pero es mucho más grande. Es más grande. Casi como un requinto. Como un requinto. Casi. Ahí, mira, escuchemos. Ese mismo. Bueno, hoy vamos a aprender sobre instrumentos. Lo otro, que es parecido como un charango, vamos a ver si ubicamos a este instrumento, ¿se llamaba? ¿Cómo era? Ronroco. Ronroco. Ronroco. Lo vamos a buscar al ronroco a ver si es que tenemos ese sonido de este instrumento. Que resulta pues muy agradable saber que personas que se dedican a construir instrumentos, también les llama la atención el poder hacer estos instrumentos y poder tenerlos de mostrario o de una exposición para que la gente que va les llame la atención y a lo mejor se ponen a tocar estos instrumentos. ¿Usted los tocó a estos también o no? Sí, la mayoría los sé tocar por una cosa que necesito yo saber cómo suena para poder construirlo. ¿No? No hay el ronroco. ¿Sí? Ahí está. Es un ronroco. Ahí está el ronroco. Perfecto, podemos descubrir lo que usted nos acaba de decir. Muy parecido a un charango, ¿no? Sí. Pero dice de tamaño mucho más grande y cuerdas las mismas. Las mismas, pero en otra afinación también. En otra afinación, por el tamaño. Por el tamaño. ¿Eh? Bueno, ahí vamos descubriendo. ¿Qué te parece, Felipe, si vamos escuchando música y luego seguimos contando sobre estos instrumentos hasta aterrizar en lo que usted sabe hacer? Ahí luego nos dice, habían estos otros instrumentos y entramos en materia, ¿le parece? Yo solo quiero pedir permiso a nuestra audiencia, a usted también. Y quiero enviar un saludo así súper afectuoso a todos quienes están conectados en los 940 y también en el Facebook, en la radio CCE. Pero hay alguien especial que también está conectado en este instante conmigo, como es mi papito. Así que con la venia de ustedes quiero enviarle el abrazo más grande del mundo a través de este medio y decirle que lo amo con toda mi alma. Y quiero decirle, papito, que con su enfermedad he aprendido a valorar ciertas cosas. Su enfermedad nos ha permitido como familia estar unidos y saber que usted es el hombre, el maestro más grande del mundo que hemos tenido durante sus 81 años de vida que ha tenido nuestro Padre Dios, al darnos la oportunidad de tenerlo. Así que lo amo, papá. Lo quiero muchísimo. Y gracias a ti, Ludy y Germán, por esa paciencia y esa responsabilidad que has tenido de cuidarlo y de protegerlo. Un abrazo gigante. Y perdón a todos por robarme este espacio público para poderlo decir. Gracias, Felipe. Nos vamos con música. ¿Está bien? Bueno, qué hermosa interpretación. ¿Qué título llevaba este tema, Felipe? Un tema, un San Juanito. Un San Juanito. Se llama Yamor. Yamor. Bueno, un tema ecuatoriano, ¿era? Claro, lo aprendimos acá. Qué bueno, pues nos ha encantado muchísimo. Esperamos que ustedes lo puedan disfrutar, a este tema precioso. Es un San Juanito con el cual quizá muchos bailamos y nos sentimos muy felices y contentos cuando escuchamos estos temas musicales. Bueno, vamos a que nos cuentes otros instrumentos y luego nos vamos con el arte de un luthier en el caso suyo, Felipe. ¿Qué otros instrumentos habían en la casa del maestro? A ver, instrumento raro. El laúd. El laúd. Sí. ¿Ya? Un instrumento renacentista y fue como la primera guitarra que hubo. Del laúd evolucionó la guitarra. Ya, y cuéntenos, usted nos acabó de decir, la guitarra quizás es un instrumento muy, muy común, sin embargo, usted se apasionó por construir guitarras. ¿O hay otros instrumentos más que se suman? No, sí, yo construyo todo tipo de instrumentos de cuerdas, violines, guitarras, cuatro, charango, tiples, contrabajo, chelo. O sea, que los que gustan de estos instrumentos pueden acercarse a Felipe Mayorga y poderlos hacer construir a su gusto. Esa es la idea de que el luthier no construye instrumentos así como una fábrica. Siempre se dedica solamente a hacer un instrumento para cada músico, ¿no? Es rara vez que uno construye dos instrumentos iguales. Siempre hay algo especial, ¿no es cierto? Sí, cada músico necesita algo distinto de cada instrumento. ¿Tienes un número de cuántos instrumentos has construido hasta la actualidad? No, no tengo la cuenta. Sería bueno que lo vayas registrando. Es que nunca lo pensé, ya cuando llevaba muchos instrumentos construidos, nunca pensé que tenía que llevar un registro. Porque como dice, cada uno de estos es un hijo, porque suena diferente. Sí, tienes razón. Utilizas maderas diferentes. Qué sé yo, exigencia del cliente que no, que yo quiero así, no, esto no me gusta, quiero asá, y bueno, me imagino que hay algún instrumento que lo consideras especial, que lo construiste para tal persona, pero que tenía algo diferente, súper, súper diferente a lo que he construido. Sí, tengo un profesor de música muy querido que está en España actualmente, y con él hicimos un proyecto de hacer una guitarra de jazz para él. Fue un proyecto que me demoré casi un año en hacerlo. Con mucho esfuerzo de él y mío, logramos terminar y quedó bastante bien. Bastante bien, qué modestia. Porque cuando uno va construyendo, uno no, nunca va a saber cómo va a quedar en realidad hasta que le coloca las cuerdas. Ajá. Y es el momento que uno realmente sabe cómo va a quedar. Pero ¿cómo hace la prueba, por ejemplo, para saber si ese instrumento va a salir lo ideal, lo que quiere el cliente y lo que quiere usted? Porque imagino que también pone lo suyo. Sí, hay instrumentos que uno ya sabe cómo va a sonar según las maderas que va a ocupar. Por ejemplo, si un guitarrista me dice que quiere una guitarra que suene más bajo, con frecuencias más bajas que agudos, yo ya sé más o menos cómo hacerlo. ¿Qué tipo de maderas, por ejemplo? Regularmente yo ocupo maderas europeas. Ya. ¿Palo de rosa, tal vez? Claro, palo de rosa, son palos diapasones, pino abeto, que se encuentra en Alemania. Y arce. Madera ecuatoriana también ocupo, pero ¿qué nombre? Son muy escasas. La verdad que hay un problema ahí, que explotaron mal el recurso y ya no encuentro. Por suerte ya está prohibido talar ciertas maderas. Entonces uno siempre, cuando ocupa madera ecuatoriana, es como un reciclaje. Por ejemplo, puertas viejas, vigas viejas, y uno puede sacar las maderas de ahí. ¿Sí? Tiene la ventaja que se saca de casas viejas, entonces llevan mucho año ahí y no secándose. No me había imaginado eso, estaba esperando que me digas, bueno, como ya está prohibido talar, resulta que puedo encontrarme un árbol de 100 años, sembrar 3 y poderlo cortar. Pero no. Mira, ese secreto no lo sabía. Ahora voy a esconder las sillas de hace 50 años. No, para... sí, recicla, sí. A veces voy caminando y me encuentro un mueble viejo y lo reviso y hago un instrumento con ese mueble. Porque mucha gente no sabe valorar lo que tiene. Resulta que hay casas, por ejemplo, en el campo, que tuvo el abuelo un armario y que tiene ese armario 50 años y que dicen, ah, no, este ya está muy viejo, hay que botarlo a la basura, y lo desbaratan y no sabemos el tesoro que tenemos. Claro, aquí. Y además de la ventaja de que la madera está súper seca por la cantidad de años que tiene. Papá, quiero el porrón, por favor, esa sea mi herencia de tantos años, ese porrón de más de 40 años. Bueno, ahí tenemos, estamos descubriendo, así que, mi estimado amigo, amiga, si usted tiene algo así tan viejito, atesore. Y búsquele de pronto a Felipe y dígale, ¿no le sirve esta madera? Vamos a ver qué producto puede salir desde ahí, ¿no es cierto? Buena idea. Bueno, vamos a escuchar más música. ¿Y hay otro tema que nos trajiste el día de hoy? Sí, preparamos otro tema, que es una tarantela italiana. Es tradicional. Vamos entonces a... tarantela, escuchamos así, italiana. A ver, ¿qué tal nos suena, cómo se comparte el día de hoy? Vamos disfrutando, miren, de diferentes ritmos, venimos desde el Perú, pasamos por Ecuador y ahora nos vamos a Italia. Thank you. les recuerdo a ustedes que está Felipe Mayorga aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartiendo su música y también compartiendo el arte de un luthier. Quiero decirles a ustedes que él construye varios instrumentos. Y ahora, Felipe, a ver si es que nos comentas a dónde te pueden ubicar las personas que en este caso pues realizan o desean alguno de los instrumentos. Bueno, yo aparte de construir también reparo y restauro. Repara y restaura también. Sí, y también hace como un año me he dedicado mucho a la calibración y la parte eléctrica de las guitarras y bajos eléctricos. Uh-huh. Así que también cuentan con ese ¿y servicio. Dónde se ubica? Aquí en La Floresta, en el barrio de La Floresta. En el barrio de La Floresta. Cerquita, sí. Ajá. ¿Dirección, teléfono? El teléfono me pueden escribir. A ver. 09 390-21-672. Lo vamos a repetir. Tome nota usted, mi estimado amigo. Vamos. Denle el número nuevamente. 09-390-21-672. Bueno, ahí tenemos el número de contacto para si usted quiere reparar su instrumento, quiere construir uno especial. El instrumento que usted desee, acá nuestro invitado Felipe Mayorga lo puede hacer. ¿Qué es un luthier para usted? Bueno, luthier es el experto en instrumentos de cuerdas, digamos. No necesariamente el que construye algún instrumento puede ser luthier. Uh-huh. Antes se le llamaba luthier a los que construían laúd. De ahí viene la palabra, de hecho. Y después a los que empezaron a construir violines y de la familia de las cuerdas frotadas, violines, cello, viola y contrabajo. Y ahora también se le llaman luthier a los que construyen guitarras. Antes solamente se le llamaban guitarreros. Ya. Y ahora también se le puede llamar luthier. Guitarreros, luthier. Claro. Bueno, ¿y usted se considera un luthier? Por supuesto que sí, porque yo empecé a estudiar como el primer instrumento para fabricar fueron violines. Ya, violines. Claro, y después con esa misma técnica, porque dentro de los instrumentos que son más difíciles de construir están esos instrumentos. Son muy complejos la elaboración. Puede llevar 5 meses, 6 meses solamente un violín. Ya. Con esa misma técnica empecé a probar con otro instrumento y aplicando también la técnica delicada de la construcción del violín. Bueno, pues nos parece interesante también eso. Ya nosotros ya nos habíamos adelantado en decir que Felipe Mayorga es un luthier y por lo tanto pues ustedes ya están escuchando que sí, que efectivamente lo es por el arte de construir estos instrumentos. Bueno, nos decía Felipe que no todos los instrumentos van a salir iguales. Todos tienen alguna particularidad, sean violines, sean charangos, sean guitarras, etcétera. Pero bueno, desde ahora a lo mejor aquí en Ecuador va a tomar registro de qué es lo que va haciendo. Vamos a saludar a Axel, gracias por estarnos siguiendo, a Ramiro Caiza también, a Mariana Guamán, que siempre nos está escuchando desde Catacocha, allá en Loja, a quien le mandamos un saludo cordial, un abrazo bastante grande también nos dice, bueno, si hay musiquita nos dejan por San Valentín. Bueno, Marianita, ya vamos a ver cómo te buscamos esas músicas para hacerte llegar con muchísimo cariño. Gracias, ella es una artista de música popular que nos está escuchando el día de hoy. Francisco David, un abrazo. Laurita, para usted también, muchísimas gracias. Un abrazo bien, bien grande le hacemos llegar y gracias por ser parte de este encuentro con la música, con nuestros invitados que también se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Felipe, estábamos conociendo un poco de la importancia de la madera para realizar los instrumentos, y claro, a veces uno piensa que tiene que ser el árbol así de grueso, pero recordamos que ayer también nos decía Florence que solamente se necesita maderas un poco finas para poder elaborar esos instrumentos. Así es, no es que se ocupa un tronco entero, son madera laminada. Los grosores son de 3 milímetros apenas para fabricar cualquier instrumento. Entonces uno no necesita un gran árbol. Lo que sí se necesita es que esté seco. Digamos. Que esté seco. Sí. La madera que ustedes seleccionan, ¿por qué le dan valor? ¿Qué tiene de particular? Lo primero es la acústica. Hay ciertas maderas que ya se sabe que funcionan para instrumentos. No todas las maderas van a servir. Es un número reducido de especies de maderas que funcionan para instrumentos. Y otro puede ser la estética, la belleza de la madera. Esas maderas se pueden ocupar en ciertas partes de instrumentos donde no tenga tanta importancia sonora, digamos. Es para que luzca. Selecciona la madera y que, digamos, vamos a hacer un violín. Ayer hicimos una guitarra con nuestro invitado, ahora vamos con un violín. ¿Qué es lo que primero hemos seleccionado la madera, ya sabemos qué es lo que vamos a utilizar para violín. ¿Qué es lo que primero usted empieza a hacer para ya un violín que le hemos solicitado el día de hoy aquí en el programa? Bueno, lo primero es seleccionar el modelo. No todos los violines son iguales y también en la época del modelo. Hay un luthier muy famoso que se llama Stradivarius. ¿Ya? Y él dejó un legado bastante rico en violines. Y gracias a la tecnología hay planos de cada época de un Stradivarius. También de Amati, que son los padres de la lutería, digamos. Y el músico tiene que indicarme ¿qué modelo quiere? ¿Qué modelo y de qué época? Y tiene una sonoridad distinta en la época que se construyó. Entonces, gracias a eso yo puedo buscar los planos y poder fabricar el violín. O sea, digamos, si yo quiero, este programa dice, bueno, yo quiero, mi estimado Felipe, un violín de la década de los 60. Claro, claro. Hace el bosquejo y dice, esto va a ser más o menos, va a salir así. Sí, yo respeto mucho los planos, entonces no puedo salirme de eso. Ya, bueno, los elabora, década de los 60, y después de ese plano, de ese bosquejo, ¿qué viene a continuación? Seleccionar las maderas. Selecciona las maderas. Sí, selecciona las maderas. Aunque la madera sea cortada del mismo árbol, ya. Tienen tonos distintos, porque las vetas pueden variar un poco, a veces tiene un nudo en la madera y ya cambia totalmente el sonido. Por eso a veces cuando uno construye, por ejemplo, 10 guitarras con la misma madera, la misma técnica, los mismos grosores, van a sonar todas distintas. Ahí tenemos, entonces ya hemos seleccionado maderas. Bueno, y si es la misma madera, tendrá un voy a decir pedazo, un trozo, no sé, para la parte de abajo, no sé cómo se llama. La espalda, digamos, fondo. Ya, un tipo de madera. Quizá para el frontal donde va a ir las cuerdas, otra madera. Así es. ¿Sí? Y para los clavijeros, ¿se llama? ¿El diapasón? El diapasón. Otra madera. Tiene que tener todo diferente. En el violín son tres maderas distintas. Tres maderas distintas. Y tiene su razón. Ya. En la cubierta donde van las cuerdas tiene que ser una madera blanda. El pino abeto es blando, pero es resistente a la tensión de las cuerdas. Ya. Pero es blando. La parte de los aros y el fondo son de arce, que es una madera bastante densa, pero flexible. Y muy muy buena para tallar también. Uh-huh. Y el diapasón es de ébano, una de las maderas más duras que hay en el mundo. Totalmente negra y sirve para que no se marquen los dedos en el diapasón a través de los años, ya que los dedos y las cuerdas marcan la madera. Si se coloca una madera blanda en esa zona, el violín no tiene mucha vida. ¿A usted le gusta, por ejemplo, el cedro? Maravilloso para ese instrumento el cedro. Lo liviano, lo fácil de trabajar. ¿Y sirve para el violín? No. No. No. ¿Para qué tipo de instrumento? Para guitarra sirve para... Yo hice un contrabajo de cedro. Uh-huh. Es por lo liviano, que los contrabajos son muy pesados. Entonces hice uno de cedro y quedó bastante liviano. y sonó bastante bien. Muy bien. Sí. Vamos a enviar un saludo cordial para Milton Arias Toscano, también un gran maestro, un luthier, un compositor también. Gracias por estar siendo parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé si quieres tocarte algo más, hacer más música, algo que salga por ahí, ¿no? No, habíamos preparado estos tres temas solamente. Bueno, si es que hay por ahí la oportunidad de tener otro tema, nosotros con muchísimo gusto, pero vamos a seguir conversando, vamos a seguir nuestro diálogo. No sé si quieren tocar algo escondido, mi estimada amiga, ¿no? Bueno, vamos a pedir a Jairito que nos prepares por ahí. Búscame algo de a propósito de Milton Arias, que está aquí viendo este programa para en breves minutos escuchar uno de sus temas. Jairito, muchísimas gracias. Cuando esté listo me avisa. Bueno, vamos a seguir conversando. Una vez que nosotros tenemos ya este instrumento, me imagino que hay que darle el acabado. ¿Qué pasa si el instrumento no está de acuerdo con su oído de lo que usted quiso conseguir? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? Eso se ve ya al final, ya cuando se coloca las cuerdas, y a veces me ha pasado que es una decepción el instrumento. Se le da una segunda oportunidad, se desarma completo, se vuelve a ver cuál fue el error, se vuelven a rectificar grosores, se vuelve a armar, y si no sigue sonando mal, se desecha. Al fuego. Al fuego, madre mía, y después de 5 o 6 meses. Sí, corre y va de nuevo. Porque ahí va la reputación del luthier, digamos, ¿no? De repente que tenga tu etiqueta o un instrumento que sea suene mal o que esté mal acabado, te arruina la reputación. Deja de dormir esa noche y dice qué pasó con este instrumento. Nuevamente regresa a cero para ver qué pasó, qué sucedió. Mi maestro era más extremo en ese aspecto. Híjole, ¿qué hacía? A ver, cuéntame. Él no le da segunda oportunidad al instrumento, solamente cuando le colocaba las cuerdas, afinaba y no le gustaba, iba para el taller, prendía una fogata y se fumaba un cigarro. Uy, Dios mío, pero no lo dejaba de pronto para venderlo a alguien que esté recién iniciando porque todavía no tiene el oído fino y que pueda utilizarlo, darle una buena utilidad al... No, es que lo que le decía, va en la reputación del luthier no sacar ningún instrumento que no esté a la altura. ¿Y cuánto podría haber costado ese instrumento porque utilizó madera buena y que la voy a quemar, que la podía haber podido reutilizar en otro instrumento? Es que instrumento? Los costos de la madera no son tan elevados. El costo del instrumento es la cantidad de trabajo del luthier, digamos. Ahí se basa todo el valor de un instrumento. Híjole. Bueno, el extremo. Usted medio extremo. Segunda oportunidad. Nunca dio tercera. Es que es frustrante trabajar tanto para que el instrumento al final... No suene. ¿Cuántos instrumentos ha quemado? Yo he quemado uno y roto otro. Ya, ¿aquí en Ecuador o allá no, en Chile? No, en Chile. Aquí todavía no puedo darme ese lujo porque en Chile sí contaba con una gran cantidad de madera. De madera. Disponible. Acá, no. Cuando me mandan a hacer un instrumento, generalmente viene el kit justo para el instrumento. Ya sé por qué lo rompió. Entonces no puedo darme ese lujo de romper un instrumento. Es decir, que cogió y lo dio así contra el piso. Contra el piso, claro. Contra el piso. Bueno, pobre instrumento. Sin antes hacerle como 3 amenazas. Ah, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que le advertí que si no sonaba bien lo iba a romper. Así que lo dejé reposando, seguí probando. Seguía dando falla, tercera oportunidad, sonó mal, muy mal, así que... No sirves. No sirve. Y pácatelas para el suelo. Y de pronto hasta lo pisó por ahí. Es impresionante porque cuando tiene las cuerdas tan tensas, solamente al golpearlo saltan pedazos como si fuera una explosión. Madre mía. Bueno, ahí estamos escuchando también las debilidades de los luthiers. Ante este fracaso al momento de hacer un instrumento, ¿puedo decir fracaso? No sé, fracaso, no, sí, es fracaso. Sí. Ah, bueno. Vamos entonces nosotros a escuchar un tema musical y al regresar vamos a seguir conversando con Felipe Mayorga aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Escuchamos un tema del maestro Milton Arias. Hemos regresado a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias también al maestro Osvaldo Carrión, quien escribió su libro Lo Mejor del Siglo XX, por estarnos viendo en este programa. Para los que se suman, les recuerdo que está aquí en los estudios de la radio Felipe Mayorga, un luthier chileno que está aquí en Ecuador ya 2 años, y quiero decirles que es una persona que no para, pues, desde algún determinado tiempo dijo, tengo que recorrer Latinoamérica, pasado por Venezuela, ¿y por dónde más, maestro? Toda Sudamérica. He tenido la oportunidad de ¿En vivir. ¿En qué país se ha quedado más tiempo? En Venezuela y Ecuador. Venezuela y Ecuador. Sí. ¿Qué le atrae de estos dos países? Yo visité Ecuador hace como 9 años. ¿Ya? con un grupo de amigos, y no me quedé fascinado por el país, por el paisaje, por las personas, por la calidad de vida, más que nada. Uh-huh. Seguí viajando, pero me dije a mí mismo que si el día que quería establecerme por un tiempo en un lado, iba a ser Ecuador. Ecuador. Así que bienvenido. Sí, sí. Y no me equivoqué. Cuando volví, estaba intacto el país y tal cual como lo recordaba. Qué chévere. Bueno, una buena percepción que se lleva de nuestro país. Porque creo que es la gente la que hace a un país, ¿no? Exactamente. Yo, como vivo en la floresta, me impresionan los vecinos, cómo son de organizados. Hay una costumbre que no se da, por ejemplo, en Chile, de saludarse, por ejemplo. Eso no se da en Chile, nadie se saluda. Entonces aquí uno acostumbra ya a saludar a todo el mundo, aunque no los conozca, pero es bueno. Bueno, aquí usted vive en la floresta, ¿no es cierto? Bueno, hay lugares donde ya se ha perdido esa costumbre, pero si usted viaja a otras provincias va a encontrar que es mucho más a menudo, donde ya no solamente es buenos días, buenas tardes, sino que cuando le identifican, Felipe, buenos días, Felipe, buenas tardes, Felipe, buenas noches, qué gusto verte. ¿No? Todavía hay aquí en nuestro país esa forma de saludar, de dirigirse hacia las personas, ¿no es cierto? Pero bueno, regresamos a nuestro tema. Yo le había preguntado fuera de micrófonos a Felipe qué otros instrumentos él ha construido. Entonces dice, bueno, hay una cosa que he hecho, es una tiorba. Tiorba. Una tiorba, dice, que son principalmente instrumentos para personas que les gusta hacer música antigua, música barroca. ¿Qué es una tiorba y qué elementos tiene? Es un instrumento de cuerdas, así como una guitarra, pero mide casi 2 metros. Ya. Es un instrumento muy antiguo. Entonces, solamente, por ejemplo, en Venezuela habían solamente 3 personas que tocaban ese instrumento. 3 personas. Sí. Eso lo construyó en Venezuela. En Venezuela tuve la oportunidad de construir uno. Ya. Cuando alguien va a hacer construir un instrumento, ¿son costosos los instrumentos? Sí, son costosos. Pero en el mercado hay mucha variedad de instrumentos. Yo, por lo general, cuando un cliente me dice que quiere un instrumento para empezar a aprender, le digo que no soy el indicado para eso. Y entonces los derivo a que compren instrumentos que valen 40, en la tienda, ¿no? $40, claro. 40, 50, 100, 120, exacto, porque encontramos en las tiendas para los principiantes hasta eso. Guitarras que son pueden ser conectadas, ¿cómo puedes también tocarlo al ambiente, a la acústica? ¿Mm? Sí. Sí, entonces generalmente los luthieres hacen trabajos para músicos ya profesionales, donde el mercado a esos músicos ya no les sirve, porque llega hasta cierto nivel de calidad los instrumentos que están en las tiendas, digamos. Ya. Entonces ahí los músicos profesionales acuden a un luthier. Ya, para que le construyas a su gusto, ¿no? Claro, y por eso el costoso es porque uno se tiene que dedicarse solamente a ese instrumento y por varios meses. A veces hay que esperar que seque bien el pegamento, las terminaciones en el barnizado son demorosas. Uh-huh. Y como le digo, que a veces si hay algo que no cuadra en el sonido hay que volverlo a rectificar. O ya. Hacer. Ya. A la par, mientras se va construyendo, se va pidiendo apoyo a la persona que lo solicitó, o simplemente usted le dice, venga a los 6 meses y le entrego su instrumento. En la construcción, ¿va acompañándole el que pidió el instrumento o usted ya le dice, venga en 6 meses para entregarle ya listo el instrumento? No, generalmente ellos quieren participar en el proceso de construcción. ¿Ya? Activamente van al taller a ver cómo está evolucionando o por fotos, pero realmente los músicos que mandan a hacer estos instrumentos son bastante obsesivos, entonces quieren ver todo el detalle. El proceso. ¿Quién es más exigente, el cliente o usted? Los dos tenemos que ser exigentes. Los dos sí. Tienen que ser exigentes. Uh-huh. Sobre todo yo, porque yo tengo toda la responsabilidad de construir un buen instrumento, porque ya sé para quién es. Y a veces es un poco intimidante cuando viene un músico ya reconocido, y que uno sabe que tiene una gran cantidad de instrumentos y quiere uno más. Entonces uno, por lo general, tiene ese afán de que tu instrumento sea mejor que lo que él ya tiene. Claro, yo estoy pensando ahora que seguramente su maestro quemaba los instrumentos porque estaba la imagen de su reputación, como dice usted, y usted también. Y de hecho, ese músico que mandó a hacer este instrumento también va a ser una ventana para replicar, decir, acá hay un maestro que hace muy bien los instrumentos y que también se le puede abrir la puerta a usted para seguir construyendo instrumentos. Es la mejor propaganda que uno puede tener cuando de Estados Unidos, de España, de otros países me han mandado a hacer instrumentos gracias a músicos que le han construido su instrumento y han viajado con ellos. Entonces le pregunto, ¿de dónde ese bajo eléctrico, por ejemplo, de dónde esa guitarra? Porque son diseños únicos. Porque no me gusta que me digan, hace un instrumento o una réplica de un instrumento, por ejemplo, hacemos una guitarra Gibson o Fender. Digo, mejor cómprate una de esas. La idea es no tiene sentido hacer un instrumento que ya está hecho. ¿Cuál ha sido el mejor comentario que usted ha tenido de esos instrumentos? Los comentarios son variados, pero por ejemplo, cuando van a grabar un disco con un instrumento que he fabricado yo, para mí es motivo de mucho orgullo. Mucha satisfacción. Mm. Bueno, aquí en Ecuador tampoco tiene registro de cuántos han salido, cuántos instrumentos. Es que yo acá llevo un tiempo, pero soy relativamente nuevo aquí. En la construcción. En la construcción hay mucho luthiere de muy alta calidad aquí en Ecuador. Entonces, hasta el momento me he dedicado a la restauración y reparación y he fabricado como unos 5 o 6 instrumentos. Pero bueno, ¿entre guitarras o violines o...? Sí, variado. Nunca me, lo bueno es que no, nunca me dedico a hacer siempre un cierto instrumento. Me parece un poco aburrido o monótono hacer un instrumento, no, como que no hay mucho desafío en eso. Pero de repente me dicen, fabrícame un contrabajo, de repente un charango, una guitarra, un violín. ¿Cuál es el mayor desafío que se ha propuesto usted en la construcción de instrumentos como luthier? Una vez se me ocurrió una idea loca, que con el mismo grupo de amigos que me fui a viajar a Sudamérica, yo quería tener un contrabajo para tocar y andarlo trayendo por todos lados. Y entonces empecé a hacer el proyecto, es un contrabajo, es un instrumento gigante, y no lo pude terminar en el tiempo que teníamos que ya viajar. Así que empaqué mi ropa y también empaqué las maderas para poder terminarlo en el camino. Y después de 6 meses viajando, lo pude terminar en Bolivia, creo. Lo hizo. Lo hizo. ¿Aún lo conserva o lo vendió ya? No, lo dejé en Venezuela. Es que ya estaba harto de cargarlo ya. Ya, bueno, alguien dijo, yo quiero hacerme cargo de ese instrumento. Claro, es que estuvimos viajando casi 3 años sin parar y yo cargando ese contrabajo. Entonces, ya lo dejé en Venezuela. Bueno, nosotros, como siempre decimos, quisiéramos seguir conociendo más sobre nuestros invitados que se han dado cita acá a los estudios de la radio. Sin embargo, pues bueno, el tiempo nos dice ya, pare. Así que queremos agradecerle a Felipe Mayorga por haberse dado cita acá, por haber compartido parte de sus secretos como un gran maestro de la luthería. Le deseamos mucho éxito. Queremos invitarles a todos quienes de pronto desean un instrumento, que se le rompió su guitarra, su bajo, su violín. Ahí tiene la oportunidad de buscar a Felipe al 093-90-21-672. Les repito, 093-90-21-672. Muchísimas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Es que me están escuchando desde Chile. Perfecto, envíe ese saludo. Bueno, un saludo a mi familia que están vacacionando en el sur de Chile, que los quiero mucho, que ya pronto voy a ir bueno, a visitarnos. Bueno, espérelo, prepare ya los instrumentos porque va a haber buena música, sin duda. Y a mi hermano Pablo también, que estuvo acá viviendo en Ecuador y se fue recién a Chile. Yo también me uno a ese abrazo a la familia de Felipe. Que disfruten de este programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Y a usted también, que está en la frecuencia de los 940 y también a través del Facebook. Gracias a todos por ese tiempo, por seguirnos, por valorar el trabajo de nuestros invitados que se han dado cita. También a nuestros compañeros, Francisco Viracocha, y también a... ya se me fue tu nombre, hijo mío. Jairo, gracias por haber estado con nosotros. Y ya dije, Panchito Viracocha, por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. A Diego Salán también, que está aquí en la cabina. Nos encontramos el próximo lunes. No se separen de nosotros porque les tenemos importantes invitados e importantes temas que tratar. Gracias a todos los del Facebook. Les mando un abrazo también y gracias a la familia por estar siempre compartiendo con nosotros. Será hasta el lunes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo